muy pero muy bienvenidos a otro programa de Romper el Cerco. Hoy, jueves 9 de enero, tenemos el gusto de tener, claro, mi voz, como están acostumbrados los jueves. Yo hoy, Mónica Pérez, estamos más conocida como Monita, estamos dando la locución de este programa, que hoy en este programa, en esta jornada veraniega, lo que vamos a tener es la entrevista con las compañeras de la colonia Vacaciones, que ha comenzado en este enero, temporada 2025, donde 120 niños de acá del barrio La Boca pueden asistir a una pileta, a jugar, a divertirse, y que las compañeras, las celadoras del Movimiento Popular Los Pibes, los llevan, los traen y les dan una merienda. Y que también este lunes celebraron el Día de Reyes con una hermosa merienda hacia adentro, que bueno, ellas después le van a contar un poco. También recordarles que este programa de Romper el Cerco se puede escuchar por www.fmrechuelo.com, y que también nos pueden encontrar en todas las redes, como en Twitter, en Facebook y Instagram, como fmrechuelo100.9. También recordarles que nosotros tenemos Productivo, y que en ese Productivo realizamos alquileres de sonido, alquileres de proyector. También realizamos fotos para eventos, para cumpleaños, y que si usted quiere y siente ganas de que tiene que comunicar, hacer un programa popular en alguna radio comunitaria como la nuestra, puede llamarnos para preguntarnos cuáles son los costos del aire, que son unos precios muy populares, y también puede formar parte de esta FM Rechuelo. No estaría haciendo este programa solo, le damos las gracias a JR, que está del otro lado, que es el que está llevando el aire de este programa. Y bueno, así comenzando este programa, esperemos que le guste mucho, que los pueda disfrutar y que disfrute con nosotros esta temporada de verano. Vamos a un temita y ahora regresamos. Con una canción, la tristeza es más hermosa. Creo que con una Bueno, seguimos acá en el programa de Romper el Cerco de día jueves. Estoy ahora en el estudio con Pacha, compañera del Movimiento Popular Los Pibes, y Carolina, también compañera del Movimiento Popular Los Pibes, las cuales las dos, con otra compañera, también vienen llevando lo que se realiza todos los años, que es la colonia de vacaciones. Para actualizarle un poco a los vecinos, les contamos que esta colonia, si bien es del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde la hacen distintos espacios de la ciudad, donde se lleva a un establecimiento de un parque donde hay piletas, donde se le enseña a nadar, donde los chicos pueden disfrutar de una tarde con juegos, risas. Las organizaciones son las que empiezan a ver en su barrio, anotar a los niños, a llevarlos, como las compañeras que son celadoras de los micro de los pibes. Y bueno, en eso nos van a contar la experiencia de este año, cómo están recibiendo los chicos esta nueva jornada del 2025, que no, muchos sabemos que la mayoría de los niños no pueden acceder a una pileta todos los días, porque las piletas que están se pagan demasiado por día. Muchas de las familias a veces tiene entre 3 o 4 hijos, eso hace un presupuesto más grande. Entonces, en vez de que puedan tener a sus hijos en la casa sin saber qué hacer o cómo poder pasar un verano, los traen acá y las chicas los llevan a las colonias de vacaciones. Entonces, por ello, en el día de hoy queríamos charlar tanto con Caro como con Pacha para que nos cuenten cómo está la temporada 2025 de los niños de la Boca en la colonia de vacaciones. La que quiera. A ver, se están emocionando y se están peleando por quién habla primero. Bueno, buenas tardes. Este año está más lindo porque hay más juegos, se divierte más. Las madres están contentas porque llegan, se bañan y se acuestan a dormir hasta el otro día. Los chicos vienen cansados de tanta pileta, tanto juego que hacen. La verdad es que nosotros no ponemos carteles afuera, porque los chicos nuestros es de boca en boca, viene el hermano, el primo, el cuñado, así, ese cubre los 120 cupos que tenemos nosotros. 120 niños tenemos hoy en la temporada de la colonia de vacaciones. Sí, son 120 y los padres están muy contentos porque la verdad que nosotros nunca nos pasó nada, doy gracias a Dios hasta ahora. Tenemos suerte, el tiempo de la pandemia también íbamos, ningún chico se contagió de COVID, hacíamos todo la mañana nada más, medio turno. La verdad es que es lindo porque los chicos se divierten más que nada y los padres están muy contentos y orgullosos de la organización, porque tenemos, la verdad es que tenemos un buen equipo y todos confían en nosotros. Carito, tu primer año en la colonia de vacaciones, ¿qué nos puedes contar? Que aparte, ¿no?, de llevar a los nenes, ¿con qué realidad es la que conectan, ¿no? Cuando nosotros decimos que armamos en lo pequeño que hacemos una comunidad distinta, ¿por qué hacer esto? ¿Por qué llevarlos? Aunque sabemos que de no, un gobierno que no es afín nuestro, pero nosotros hacemos todo el contorno desde afuera para garantizar otra realidad para los chicos. ¿Cómo te sentiste este año? ¿Cómo lo viste? ¿Cuáles son las realidades que vas tanteando en esta nueva jornada? Eso, como decías, que los chicos se sienten como contenidos, porque la verdad que, como dice Pacha, también hay un grupo armado, más las chicas que ya vienen de hace años trabajando con el tema de la colonia. Los padres ya conocen la orga, digamos, conocen a Pacha, a Romy, y la verdad que eso como que me dio un poco más de tranquilidad, porque venía muy ansiosa, muy nerviosa, porque nunca estuve con esto de la colonia. Y el vínculo que se va armando con los chicos también, ¿no? Cómo uno aprende mismo de la organización esto de brindar contención, y los chicos se sienten contenidos, porque te das cuenta que se sienten contenidos. Y nada, viste, y los chicos te van preguntando, y ustedes se van, y dice, ¿por qué se van? ¿Por qué nos dejan? Y nada, le decimos, nos quedamos acá cerca de ustedes, vayan, disfruten, que cuando salen estamos acá, viste. Pero nada, no, estuvo muy lindo, la verdad que me gustó, ojalá se pueda seguir el año que viene. Pero nada, estuvo bueno. También, aparte, le contamos a los vecinos que el lunes, que fue el Día de Reyes, las compañeras pudieron llevar a cabo lo que es un festejo que fue un poco más interno, porque la verdad es que no dábamos abasto, porque como todo es mucho a pulmón y nada se recibe de ningún espacio, pudimos realizar un Día de Reyes con galletitas, pan dulce y algún otro obsequio que se había podido conseguir desde el año pasado y que estábamos guardando para este evento. Que nada, que fue un poco cerrado, más que nada con los niños de la horca, con el que vienen a los pibes, porque no podíamos llegar a todo el barrio. Y la realidad, ¿no?, de esos chicos, que algunos no recibían nada en ese día, cómo se sintieron, cómo los pudieron llevar a cabo, cómo, porque era fundamental también hacerlo, ¿no? No, ellos recontentos. Ya del momento que le dijimos vamos a entrar adentro, le digo, ¿a dónde? ¿Adentro de ahí, de los pibes? Sí, vamos a entrar adentro, le digo, porque hay una matiné para ustedes, le digo. Pero no sabían nada de los regalitos y qué sé yo, pero bueno, después cuando empezaron a hacer las filitas se sorprendieron y se veían la cara de ellos y también de los padres, lo contento que se iban. Sí, la verdad es que fue el apoyo de gracias a todos, nosotros de la organización y de los padres, porque la verdad que había padres que contaban de que no tenían un peso para comprarle nada a los chicos. Y yo le dije a alguna mamá que estaba llorando que no se preocupe, que iba a haber una sorpresa linda. Y bueno, la verdad es que los chicos estaban muy contentos. Hay una nena, Marilu, que no me puede decir pacha, me dice pancha. Pancha. Y al otro día me dice, gracias pancha por los juguetes que me diste. La verdad es que uno lo hace con amor y te sentís muy satisfecha porque le das algo a los chicos que realmente los merecen. La verdad es que yo trato mucho de apoyar a los chicos porque son chicos realmente que es una alegría que vos llevas a tu casa, ¿no? Una satisfacción de que yo, la verdad es que te da más ganas de seguir trabajando. Los chicos te dan esa energía de seguir apostando lo que estás haciendo, porque el tiempo nuestro no había esas cosas para nosotros, ¿no? Y los padres nuestros nos pudieran llevar. Pero sí, a mí me gusta, yo lo hago con mucho amor, no me importa que nada, la verdad es esa. Y ahora están esperando el Día de Reyes, el aguático, porque el año pasado lo pudimos hacer y le dije que ahora también se lo va a tratar de hacer. Y así que están esperando esa fiesta grande, que se alquila un pelotero de agua, ponemos pileta y se juega como bucha. Así que bueno, eso también están esperando con ganas. Bueno, ahí lo que dice Pacha es el cierre de la colonia, que este año, si Dios quiere, como el año pasado, lo vamos a hacer con distintas organizaciones y que va a poder hacer que sea cada vez más lindo, más grande y para los niños, ¿no? Un poco ahí con lo que decía Pacha, bueno, después Pacha nos va a estar pasando, y Caro también, lo que se hace todos los años, que son las rifas para poder juntar para esos hermosos... alquilar la pileta de agua. Hay un tobogán acuático que se trata de poner en el barrio para que los chicos puedan también disfrutar de otra realidad, ¿no? Porque ellos no pueden disfrutar de un tobogán una tarde de calor en el barrio con comida, bombuchas, juegos y alegría. Eso es lo que se trata de que vuelvan a vivir en la calle como tenía que ser, ¿no? Con alegría y jugando como son los históricos carnavales de nuestro querido barrio La Boca. Hay un poquito lo que decía Pacha también, quería profundizar en esto, ¿no? Que me parece fundamental, ¿no? En estos tiempos que estamos viviendo, de que no tenemos un mango, que el gobierno que está nos ha hecho realmente mierda y que cada día es más difícil llevar la vida particular, la vida diaria, y más si tu vida está abocada a la militancia, ¿no? Y a creer en otro mundo posible donde cada vez son más palos, donde no hay recursos, donde no te bajan mercadería para poder repartir, para poder cocinar, donde tenés que estar peleando por un paquete de fideo, donde los potenciales que para nosotros eran construir economía popular y poder profundizar en cualquier productiva que hacíamos, que era contemplar ese manguito extra, ni siquiera para poder comprar o harina para producir pan o meter para comprar un micrófono o así, eso no está existiendo. Y cada vez este gobierno rompe más esa voluntad de lucha, ¿no? Qué importante que es poder conectar con la realidad profunda, que es la que te demuestra realmente por qué construís otro mundo posible, cuando muchos en la calle o en tu familia te dicen, bueno, ya es hora que te dejé de joder con la militancia porque no te está dando nada. Pero es en estos momentos cuando uno te dice, no, me da un montón, por ahí no me da dinero como vende el capitalismo, pero me da la satisfacción y la alegría que yo en este mes le estoy cambiando la realidad a 120 pibes, ¿no? ¿Cómo conviven con eso? Claro, por ahí. Sí, no, la verdad que sí. Uno trata de brindar lo que está al alcance de uno y nada. Y lo bueno de esta organización es que se sabe organizar entre todos y bueno, poner un poquito de energía de cada uno como para que esto sea recíproco también, ¿no? Esto de que los chicos te transmiten esa energía y ahí juega lo recíproco en nosotros, que es de devolver esa voluntad con hechos. Pachita. Sí. Bueno, eso, y también se sienten contentos cuando le das un pan dulce, una garrapiñada que puede compartir en su casa con un mate cocido, un té. La verdad que los chicos están re orgullosos. Y bueno, eso, siempre saben las madres que confían en nosotros, en los pibes, que es una buena colonia, que no, nosotros no los retamos, no les tiramos la oreja, nada. Nosotros compartimos los problemas que alguna vez se traen algún chico a la colonia, ¿no? En la colonia lo que tenemos es psicólogo. Nosotros hablamos mucho con el psicólogo. Yo soy una persona que veo algo en los chicos y ya rápido hablo con el psicólogo, que lo trate de hablar, ver qué es lo que le está pasando. Y en eso continuamente nosotros tenemos ese trato con los profesores. Así que bueno, yo estoy muy contenta por lo que hago y por lo que hacemos nosotros, ¿no? Entre todos. No lo hace Pacha solamente, lo hace la organización. Y esto, no sé, lo hacemos todos, entre todos, porque la verdad que eso solo no puedes hacerlo. Yo también ahí capaz que agradecer también que este año también podemos contar con una pequeña merienda cuando llegan los chicos, poder repartir jugo y galletas. Agradecer a las otras organizaciones, en este caso a la Iglesia San Juan Evangelista, que nos ha donado esos jugos y esa galleta, que también tampoco podría hacerse solamente con una organización, sino que este último tiempo esta ayuda mutua y este volver a encontrarnos entre organizaciones y darnos un apoyo hombro a hombro garantiza que las cosas sucedan. Y nada, poder remarcar eso, ¿no? Que también para que haya jugo en el encuentro del lunes vino Sofi del Expreso para traerlos, que después Juan trajo vasitos, que también es un vecino que está suelto, que desde el San Juan donaron galletitas, y que eso hace un puño más fuerte y algunas cosas que salgan mejor, y que realmente queremos que para este cierre de colonia, esa unidad que venimos concentrando desde hace todo el 2024, se pueda transmitir en una jornada hermosa de juegos, risa y alegría con mucho amor de las organizaciones y vecinos del barrio hacia el mismo barrio. Así que yo les agradezco. Una pregunta más. ¿Cómo están los padres y los niños sabiendo que también pueden venir a aprovechar los micrófonos de la Rachuela y que van a ser entrevistados? Mañana o el lunes va a salir una entrevista de las madres. ¿Cómo también ven eso, que pueden conectar con la comunicación y pueden venir las veces que quieran? No sé cómo han recibido la noticia. Bueno, yo tengo un grupo de las madres, le comuniqué y estaban re contentas. Hay como 15 chicos que quieren venir a hablar, contar la experiencia que tienen con nosotros. Después hay varias madres que también van a venir. La verdad que están ellos muy contentos con nosotros y con todo. La verdad que no tienen ningún problema en venir y contar la experiencia que tienen, porque hay mamá que lo mandan a los chicos de los 4 años con nosotros y ya tienen 12 algunos. Yo tengo una nena que está media molesta, que se llama Morena Rivero, creo que es mi hija, que va a la colonia y que tiene algunos reclamos, como diciendo que la abuela no la deja hacer. No, mentira, es un chiste. No, la verdad es que como madre puedo decir que gracias a la colonia More ha aprendido a nadar. y muchas veces me ha salvado en alguna pileta pequeña, porque yo no sé nadar nada, no sé ni flotar. Entonces More es la que me lleva de punta a punta a mí, y que nada, y que sé que todos los veranos ella, en vez de estar en mi casa con un celular y encerrada en un departamento porque no tengo la garantía de que pueda salir a la calle y sentirme lamentablemente cómoda y no estar preocupada, porque nada, no están un poco entre una cosa y otra minando el barrio para que no lo podamos caminar y para que no nos podamos apropiar de las calles y para que no sea como antes. Yo me acuerdo que yo no fui a la colonia, pero vivía todo el día en la calle con la bombucha, con el balde de agua, y mi mamá estaba tranquila que estaba en la vereda y que no pasaba nada. Hoy eso no pasa, porque nos están minando el territorio para que nos vayamos y nos meten un montón de cuestiones para que nuestros pibes no puedan disfrutar como tienen que disfrutar de un barrio familiar, un barrio popular como es el barrio La Boca, y que nada, en esto de la colonia de vacaciones ella lo que puede hacer es disfrutar con amigos. Este año ha llevado un montón de compañeros del colegio, donde está haciendo, le está haciendo amigos de los compañeros del colegio con los compañeros de la colonia, y está haciendo como un grupo ahí hermoso que después también van a estar en los micrófonos. Pero nada, que celebra tanto desde que pone el pie en la vereda de Suárez a las 7:45 de la mañana, está con sus amigos, empieza a hablar con sus amigos en el colectivo, en la colonia, cuando vienen, cuando se va a mi casa, se acuesta a dormir esperando al otro día. Hoy estaba cansada y dijo, no, y si me quedo, ¿qué hago acá? Voy a la colonia. Y se levantó y fue a la colonia. Y le das otro momento a los chicos, que es lo que necesitan un poco en esta coyuntura tan loca que tiene la tecnología, el celular, el YouTube, el Twitter, el TikTok, que le meten cosas en la cabeza, que puedan disfrutar jugando, ¿no? Jugando con otro niño, que es un montón. Así que la verdad, muy contenta. Creo que hay un lindo grupo, creo que se están haciendo muchas cosas hermosas, y que también que el trabajo es colectivo, y celebrar con toda la organización que viene poniéndole el hombro a esto. Y que nada, que muy pronto saldremos a decir lo de las rifas para poder, así que vecinos y vecinas, si nos está escuchando, también sepa que ese bono contribución que va a ser para poder darle una tarde de felicidad a los niños. ¿Algo más que quieran decir, chicas? No, mi nieta, que es el que está hablando de Morena, empezó a los 4 años y ya tiene 11. Así que el último año es el próximo. Y va a ser líder también. porque también hay líderes. Líder, o sea. Sí. Tenemos 4 líderes de los pibes. Las otras organizaciones tienen 2, creo. Pero nosotros somos los que más tenemos cupo de líder. Lo que tienen los líderes es que ayudan a los profesores a dar la merienda, ayudarlo a que vayan a comer, el desayuno, y van hasta los 15 pueden hacer líder, los chicos que pertenecen a la pileta, que fueron a la colonia, y después los profesores lo que van a hacer es acompañarlo, que vean cómo son, para que el año que cuando después que tengan los 15 le ayuden a ellos, a los profesores, y ahí van a tener un extra que le van a pagar a los chicos, si, como ayudante de los profesores. Pero está bueno porque los chicos están muy contentos con ser líderes, la verdad que me siento re orgullosa de eso. No, y los chicos del micro también saben que están los líderes y se tienen que aportar bien. Sí, como ellos que van. Ellos mismos van organizando el micro. Porque como que se extiende, ¿no? Porque llegás a los 12 y decís, bueno, se me terminó las vacaciones gratis, ¿no? ¿Qué hago en mi casa? Entonces me esfuerzo para ser líder porque te extienden 3 añitos más de poder ir. También de poder brindar una ayuda y de poder disfrutar de la pileta todo un mes, eso también es grato para los chicos, así que qué bueno, así que las felicito, compañeras, compañeritas, compañerasas, y bueno, un gusto tenerlas en los micrófonos de la Riachuelo. Gracias. Bueno, saludos a los padres. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. FM Riachuelo 100.9.

sobre un comunicado que sacaron en conjunto con otros excombatientes respecto al desfile que se está programando para mañana sobre las fuerzas militares en el 9 de julio. Contanos un poco, César, de qué trata el documento, bueno, nada, cómo, en qué contexto se da también este posicionamiento. Bueno, el documento que titulamos ¿Por qué no desfilamos? Lo redactamos con algunos veteranos de guerra, ex soldados combatientes del grupo de reflexión y lucha por la soberanía nacional, La Malvinidad, que integramos fundamentalmente muchos compañeros que estuvimos trabajando desde el mismo final de la guerra, ¿no? El 26 de agosto de 1982, nosotros formamos el primer centro de ex soldados combatientes en Malvinas, de Capital Federal, y allí en nuestra acta constitutiva y nuestro estatuto fundacional dijimos que íbamos a trabajar por reivindicar la memoria de nuestros compañeros caídos en combate y tratar de dar respuesta a la situación de los ex soldados que regresábamos del combate y que no teníamos ningún tipo de cobertura asistencial, social, y ya se empezaban a manifestar muchos problemas. Y luego dos objetivos que son de naturaleza político, no partidaria, sino político en el sentido de la política entendida como la actividad superior del espíritu orientada al bien común, que es la definición que dio 350 años antes de Cristo Aristóteles y que luego la tradición cristiana, católica, asumiría como propia, y también la expresión mayoritaria de hace 80 años, que fue el peronismo, lo tomaría como el sentido primero y último de la política. Es decir, no desde la perspectiva de lo que hoy se entiende la política, de las facciones, de los grupos enfrentados, sino del interés de la patria en su conjunto. Y el otro objetivo, los otros objetivos, digamos, enmarcados en esto, eran la reivindicación de nuestro ejército en el sentido de la defensa de la soberanía nacional, es decir, el ejército tal cual había nacido según lo creó su fundador, el general José San Martín, nuestro libertador, y que tuvo en distintas instancias de la historia argentina una función importantísima, en no solo como instrumento de la defensa nacional, sino muchas veces suplantando a sectores que no podían promover el desarrollo de la Argentina, ¿no? En ese momento fue muy complicado, porque hacía muy poco que... Es más, cuando dijimos esto todavía estaba la última junta militar, y luego vendría la recuperación de la democracia con Alfonsín, que lejos de entender lo que habíamos vivido, intensificó la campaña de desmalvinización a niveles absolutos. Y obviamente todos los crímenes cometidos durante la dictadura empezaron a conocerse, y era muy difícil que nos entendieran a nosotros en nuestra defensa del ejército. Y muchos sectores nos planteaban, en las marchas que organizábamos, en las organizaciones, pero ustedes defienden a los milicos. Nosotros decíamos no, nosotros defendemos este uniforme, porque íbamos con una chaqueta verde o con un uniforme completo y demás. Decían, pero ustedes son promilicos, defienden a los milicos. No, nosotros defendemos al ejército de San Martín y de Belgrano, defendemos a ese instrumento que había creado el general San Martín, justamente para hacernos libres, independientes, soberanos. Y bueno, comenzaban las discusiones, porque estaba muy a flor de piel todo el tema de los crímenes cometidos. Decían, con este uniforme nosotros fuimos a defender a nuestro pueblo, a nuestra nación, a nuestra patria, y no a matar hermanos, no a asesinar a argentinos y argentinas. Bueno, y fuimos consecuentes hasta el día de hoy con eso, y seguiremos siéndolo, porque entendemos que una nación soberana no puede no tener, en las circunstancias actuales del mundo, y cada vez más, un ejército que sea un instrumento de la capacidad disuasiva que pueda tener nuestra nación para defender nuestros intereses estratégicos. Ahora, cuando se hace esta convocatoria, en la actualidad, nosotros que hemos participado en muchos desfiles, en muchas movilizaciones a lo largo de estos años, con mucho orgullo y sin ningún tipo de resentimiento con las Fuerzas Armadas, entendemos que este desfile y esta convocatoria necesariamente suena a una especie de farsa montada para ocultar o disimular o poner una cosmética supuestamente patriótica, supuestamente nacional, supuestamente reivindicatoria de las Fuerzas Armadas, a un proceso que a todas luces es la derrota definitiva de la Argentina si se concretan los planes que el actual gobierno viene promoviendo. En primer lugar, las declaraciones del actual presidente de la Nación y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que en plena campaña electoral y ya como presidente ratificándolo, manifestó ser un admirador de Margaret Thatcher, es decir, la criminal de guerra, la que nos invadió nuevamente en 1982 y la que no le tembló el pulso al momento de dar la orden, absolutamente fuera del marco del derecho internacional, de hundir al crucero General Belgrano cuando ese buque argentino no representaba ninguna amenaza para las fuerzas británicas, porque se encontraba a más de 300 kilómetros del buque británico más próximo, y violando los principios de necesidad y de proporcionalidad del uso de la fuerza. Entonces, declararse admirador de la que asesinó a nuestros compañeros en 1982, ya me parece a mí una razón suficiente para que incluso se hubiera inhibido la posibilidad de ser candidato. Pero no lejos de eso, lo ratifica cuando es presidente. Y consecuentemente con eso, el actual comandante en jefe de las Fuerzas Armadas envía a su ministro de Defensa a Europa para presentar la petición de incorporarse plenamente como socio pleno de la República Argentina a las fuerzas de la OTAN. Cuando son las fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte las que están ejerciendo una ocupación ilegal militar con ejercicios militares que amenazan la paz no solo en nuestro país, sino en toda la región, en todo el Atlántico Sur, y que ocupa efectivamente del actual mapa bicontinental con la plataforma extendida, que es el mapa oficial de la República Argentina, más de 3 millones de kilómetros cuadrados, si contamos las Georgias, las Sandwich del Sur, las Malvinas, sus plataformas, sus mares correspondientes, y su proyección antártica con sus plataformas y mares correspondientes, estamos hablando de más de 3 millones de kilómetros cuadrados, es decir, un tercio del total de la República Argentina, con bases administradas por el Reino Unido de Gran Bretaña, pero que pertenecen a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y la verdad que esto suena, es raro encontrar un país que tiene un tercio de su territorio ocupado por una fuerza militar y que decida presentarse para ser parte plena de esa fuerza. Ya había iniciado eso durante la presidencia de Carlos Menem cuando habíamos obtenido o solicitado y obtenido el estatus de aliado extra OTAN. Que curiosamente, ninguno de los gobiernos que lo sucedieron denunció esa pertenencia como aliado extra OTAN. ¿Ustedes se imaginan, por ejemplo, a Estados Unidos que venga la Federación Rusa y le ocupe Miami, el estado de Nueva York o de California, que de paso vale decir se la robaron a México hace más de un siglo? Que Estados Unidos quiera participar de la coalición militar que la Federación Rusa, digamos, es inconcebible. Bueno, esto es la situación incongruente que nos enfrentamos hoy. Además, no solo los británicos se están enriqueciendo hace muchos años y sustentando la base colonial que tienen en Malvinas con licencias ilegales que otorgan anualmente a terceras potencias para la depredación de nuestra pesca, de nuestra riqueza ictícola en el Atlántico Sur, que son cientos de millones de dólares anuales, sino que también se aprestan rápidamente a explotar las riquezas de hidrocarburos, de petróleo, en offshore, en el Atlántico Sur, en lo que se conoce como la cuenca Sea Lion. Ellos lo llamaron Sea Lion, para nosotros es la cuenca Malvinas Norte, en los mares adyacentes a Malvinas. Y estuvieron más de una década explorando las riquezas hidrocarburíferas, y ahora se aprestan a través de la compra del paquete accionario que tenía la empresa que desarrolló la exploración, que es la Rockhopper Exploration. La compró una empresa de origen israelí que se llama Navitas Petroleum, y han anunciado que van a empezar a explotar esas riquezas, por supuesto, para beneficio de las empresas y del Reino Unido y de Israel, pero no para beneficio de la Argentina. Y hay que recordar también que nuestro actual presidente se ha declarado ferviente seguidor del Estado de Israel, ¿no? En momentos donde en la conciencia mundial las Naciones Unidas, los distintos países están reconociendo que se está practicando un genocidio sobre el pueblo palestino. En fin, no se trata de cuestiones ideológicas, no se trata de si estamos a favor o en contra de este gobierno o si tenemos una ideología contraria. No, se trata de realidades concretas, ineludibles, que no se pueden ocultar, inocultables, y la verdad que en ese marco participar de esta mascarada, de esta farsa pseudo-patriótica, nosotros queremos ir al patriotismo real. Nosotros mañana, el 9 de julio de 2024, vamos a conmemorar un nuevo aniversario donde en ese momento el pueblo de las Provincias Unidas dijeron basta con la dependencia del Reino de España, pero además agregaron, gracias al diputado Medrano, y de toda dominación extranjera. Bueno, lamentablemente Argentina está sometida en estos momentos, una parte importante de su territorio, pero también en factores económicos, culturales, políticos, estratégicos, a esos mismos que hace 42 años una generación tuvo, que en la que pertenecí, tuvo la tarea de ir a enfrentarse por la vía de las armas. Nosotros no aprendimos quién es el enemigo a través de los libros o de una película, sino a través de una guerra. Por los pies. En el cuerpo. Y hemos dejado compañeros. Entonces nos parece que es inconcebible en este marco participar de esa farsa. Nosotros creemos que tenemos que respetar la memoria de nuestros caídos, nuestra propia lucha y la lucha del pueblo argentino por ser una nación soberana, y no vamos a participar, ¿no? De esta de esta farsa, como dije. Varias preguntas, obvio, la verdad es que la exposición que acabas de dar está, nada, es como muy completa. Y pensaba, cuando vos hablabas, primero, lo primero que dijiste respecto a esto de la malvinidad y de la importancia que tiene esa comunidad respecto también a su cosmovisión, ¿no? Ve a la Argentina como un todo, a cada problemática. De hecho, en el comunicado se lee muy claramente cómo, a pesar de estar hablando de un problema de explotación pesquera que nos saca los recursos, también se piensa en la alimentación de los niños y niñas argentinos. Digo, es algo que no es que simplemente queda en el conflicto bélico de aquel momento o que todavía aún no está saldado, sino que es pensar en un proyecto más grande y en un proyecto de esto, de autodeterminación y de soberanía, ¿no? Entonces, te quería preguntar, ¿cómo te parece que cada uno, cada ciudadano a pie, cada organización, desde su barrio, ¿no? Desde su realidad, pueda aportar y ser parte de esa malvinidad? Perfecto, me parece una pregunta clave. Sí, en primer lugar, la soberanía es un concepto integral, ¿no? No se puede ser, nosotros decíamos, no se puede ser patriota en las Malvinas y cipayo y siervo y entreguista en el continente. No se puede, digamos, es una incoherencia. No se puede ser malvinero en lo cultural y entreguista en lo económico. ¿Por qué? Por eso, nosotros creemos en la potencia de los símbolos. Un desfile, por ejemplo, es un acto simbólico. Es un acto simbólico que rinde honor a una generación que murió, que dio su vida, por ahí unas fuerzas armadas que en algún momento tuvieron en distintas instancias de la historia argentina un rol clave para la independencia, como fue la gesta independentista de San Martín o lo fue la resistencia que se le hizo a la escuadra anglo-francesa en Vuelta de Obligado, o en el propio desarrollo científico, tecnológico, industrial, donde el ejército tuvo una participación significativa, la generación del 30 y el 40 del siglo pasado, en fin, distintas instancias, ¿no? Entonces, ahora, cuando lo simbólico está vaciado de contenido, está vaciado de sentido, el símbolo pierde la potencia porque no está denominando, refiriendo a nada, digamos. Entonces, nosotros queremos rescatar el concepto de soberanía integral. Y en los tiempos de hace muchos años, pero en los últimos 30 años con más fuerza, con el desarrollo de las tecnologías, de las comunicaciones, donde cada sujeto, cada individuo en el mundo, incluso los más pobres, tienen un celular y acceden a las redes, etcétera, cobra mayor significación el concepto que dos coroneles chinos introdujeron allá por fines de la década del 90, de la guerra híbrida. O luego los norteamericanos la tomaron y es la guerra irrestricta. ¿Qué significa esto? Que la guerra ya no es un hecho exclusivo de bombas, misiles, tanques, aviones, barcos, proyectiles, sino que hay distintos campos en que se desarrolla la guerra moderna y fundamentalmente tiene un factor psicológico, cultural, espiritual, porque en definitiva, más allá de la evolución tecnológica, ya lo había dicho un teórico, un filósofo chino también, 4 siglos antes de Cristo, que era Sun Tzu, decía que uno no vence al enemigo cuando destruye sus ejércitos u ocupa sus ciudades, sino cuando lo convence de que no tiene sentido pelear. Y eso está vigente, más vigente que nunca, porque a través de las nuevas tecnologías se puede desarrollar una guerra integral para el dominio de los espíritus, de las mentes, de las psicologías, de, en fin, de las culturas. Y esto es lo que cada uno de nosotros enfrentamos, de tal manera que ya el combatiente no es solo el soldado en el campo de batalla con su fusil, sino que es, todos somos combatientes en esta guerra psicológica, en esta guerra que acapara todas las dimensiones. Y también hay un aspecto económico. Muchas veces uno empieza a hacer cuentas, ¿no? No a través de los economistas que salen en la televisión, sino a través del sentido común. Y uno ve, si uno contase toda la riqueza que se evade a través de la cuenca del río Paraná, ¿no? De toda la evasión, porque ahí lo controla una empresa canadiense. Es una empresa canadiense que controla los puertos, controla la venta de los... Es la empresa que compró a Vicentín. Gestiona nuestros recursos. Sí, gran parte de la evasión de la riqueza alimentaria, agropecuaria argentina, se evade por la cuenca del río Paraná. Con su facturación, con... Bueno. Luego, toda la pesca que está depredándose en el Atlántico Sur a manos de empresas extranjeras, españolas, coreanas, etcétera, etcétera. Luego, la deuda, el mecanismo del endeudamiento, sin que exista la necesidad, ¿no?, de contraer deuda. A lo largo de la historia argentina se ha demostrado que la deuda ha sido un instrumento del saqueo y el condicionamiento económico de nuestro país. Nunca ha servido para construir obras públicas, para el desarrollo económico, para crear trabajo, jamás. Desde el Lehman Brothers hasta las actuales negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, nunca han servido para el desarrollo, el progreso de la Argentina y de los argentinos. Pero también hay sistemas ocultos de saqueo que están muy bien tapados por toda la prensa, la hegemónica y la contrahegemónica, porque tampoco hablan los canales que dicen ser nacionales y populares, ¿no? Tampoco yo lo escucho en C5N y en otros lugares. Por ejemplo, el saqueo minero. La inmensa mayoría de los yacimientos mineros que hay en la Argentina están en manos de empresas canadienses, australianas, sudafricanas, británicas, y el mecanismo del saqueo deja como nenes de pecho a los españoles de la mina del Potosí. Los españoles quedan como digamos, gente hermosa, generosa y demás, porque es un mecanismo donde sacan todo, sacan pedazos de tierra y de roca, ¿no? Luego hacen el proceso de lixiviación con cianuro, ¿no? Separan la roca del metal, sea el oro, la plata, el manganeso, lo que fuere, tierras raras, y se la llevan en barcos. Y cuando llega a destino, hacen una declaración jurada en el destino, en la terminal, Canadá, Australia, o donde sea. Y dicen, bueno, declaramos un kilo de oro, etcétera. Y pagan migajas por esas inmensas riquezas. Es decir, no tenemos ni idea ni dimensión. Alcide Argumedo, hace 3 años antes de fallecer, lógicamente, dio a conocer un estudio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Tucumán. Un grupo de ingenieros se pusieron a estudiar focalizadamente lo que llaman las tierras raras. Las tierras raras son minerales que se utilizan, la mayor parte de ellos, en las nuevas tecnologías de la información, de la comunicación, que son estratégicas. ¿Con litio? Es otra cosa. Tiene que ver con el litio, porque el litio también se utiliza en esas tecnologías. Pero son, bueno, el cálculo que había hecho la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Tucumán era que 18 mil millones de dólares se habían evadido por por impuestos no pagados de esas tierras raras. Entonces, si uno ve toda la renta argentina saqueada, evasión de la cuenca del río Paraná, depredación de toda nuestra riqueza mineral, que no nos pagan prácticamente nada, deuda, energía, alimentos, pesca en el Atlántico Sur, la verdad que la Argentina es un país que produce miles y miles y miles de millones de dólares anuales y que están, de alguna manera, fugan hacia, de alguna manera, destinos finales, que son, van a engrosar las arcas de los capitales transnacionales, las multinacionales, o y no nos dejan más que miseria, más que algunos puestitos de trabajo, mucho veneno con la minería, mucha depredación. Poca agua. Poca agua, y exactamente, porque consumen muchísimos recursos hídricos de la Argentina. Entonces, cuando uno ve eso, dice, no, pará, ¿de qué soberanía y de qué independencia estamos hablando? Y encima de eso ahora les dicen, bueno, vamos a hacer el RIGI, el régimen de inversión de los grandes inversores, para, o sea, te pago por saquearme. Te pago por robarme, ¿no? Entonces, a ver, yo no soy economista, ¿no? Pero no hace falta serlo para comprender que acá hay un mecanismo, ¿no? Y que con todas esas riquezas tenemos más de la mitad de la población argentina bajo la línea de pobreza. Y en vez de generar puestos de trabajo, cada vez hay menos puestos de trabajo. Y cada vez hay más miseria y hay más indigencia. Con lo cual, nosotros decimos, nuestros compañeros y nosotros no combatimos, nuestros compañeros caídos y nosotros no fuimos a pelear por esto. Fuimos a pelear por otra Argentina. Queremos otra Argentina. Y esto ni siquiera no es partidario, porque nosotros venimos denunciando la desmalvinización desde los tiempos de Alfonsín para acá, que han tomado distintos ropajes y distintos discursos, pero siempre se ha mantenido la desmalvinización. A ver, no estamos diciendo que toda la culpa es de Milei, no. Acá, en los 90 se creó el Código Minero. Y en los 2000 empezaron a explotarse los yacimientos minerales. Entonces no estamos diciendo toda la culpa es del actual presidente. Lo que estamos diciendo es que ahora hay una explicitación de un proyecto de una Argentina que lo único que se va a convertir nuestro país es en la promoción o en la entrega de commodities muy baratos, alimentos, energía, minerales, etcétera, y prácticamente la soberanía, lo que va a quedar son los símbolos vaciados de sentido. Por eso mismo nosotros queremos restituir a los símbolos, nuestra bandera, nuestro himno, el Estado argentino, las Fuerzas Armadas y demás, queremos imbuirlo de contenido real, y para eso Malvinas es un enorme aprendizaje, porque Malvinas, como siempre lo dijimos, es la parte visible de un sistema de dominación invisible que cada vez se hace más visible. Y ese país del extractivismo, ese país de los commodities baratos, no alcanza para los 48 millones de argentinas y argentinos. Como mucho podrán vivir bien 3, 4 millones y el resto al hambre y a la desesperación. Y la verdad que no es el país que soñaron San Martín, que soñaron Güemes, que soñó Belgrano, que soñaron todos los patriotas que dieron su vida, incluyendo a nuestros compañeros que dieron su vida en Malvinas. No. Me queda varias preguntas, pero no vamos a terminar nunca más si nos ponemos a preguntar todo lo que queremos, pero sí algo de lo que vos decías en esto de que no tiene que ver de ser críticos contra un partido o contra un color, sino que tiene que ver con estar en contra de un proceso de saqueo, que lo cierto es que si vemos el trazo de nuestro país, las ciudades como están plasmadas y todo, viene siendo un proyecto de saqueo de años y años, porque lo cierto es que la Argentina está medio armada para que sea fácil justamente este saqueo de recursos, de esta explotación hacia nuestros bienes naturales. Pero mi pregunta es justamente, como no es algo en contra de Milei, sino que es algo en contra de un proceso, que es un proceso que además gobiernan o mandan o capitanean desde afuera, me parece que también da a como hacer reflexión respecto a que ese proceso de alguna forma lo gestionan la clase política argentina, porque justamente no es Milei. Es todo un proceso que se viene haciendo y que lo cierto es que mucha de esa entrega se ha hecho con nombre y apellido, con partidos de mucha índole, o sea, e histórico. Entonces, bueno, a ver, Menem se decía peronista. Sí. Ganó con el voto del peronismo y entregó todo. Y durante el kirchnerismo también hubo un proceso donde no se denunciaron los acuerdos de Madrid y de Londres, donde siguieron funcionando a plenitud y más que nunca esto que yo describía de la entrega de los yacimientos minerales. En el pasado gobierno de Alberto Fernández se dio la discusión sobre la cuenca del río Paraná y sin embargo se laudó a favor de los intereses transnacionales. No estamos, por eso no estamos diciendo que venimos del paraíso y llegamos al infierno. No, esto fue como vos bien lo describiste, un proceso de saqueo donde intervinieron todos. Es más, de alguna manera, cuando desde algunas voces se condena y dice, vos lo votaste a Milei, ahora joder. No, escúchame, ¿por qué lo votaron a Milei? No solo los sectores acomodados, sino enormes multitudes de trabajadores o de gente sin trabajo, de gente absolutamente excluida del sistema del trabajo y de la producción, y porque estaban hartos del chamullo, como se le diría en la calle. Estaban hartos de que le dijeran, le hablaran de inclusión social, de bla, bla, bla, todo un lindo lenguaje, pero después la realidad era una realidad grave. Entonces, como decía un amigo en una propaganda que inventó, Belbeto Azurey, decía, le hablaban con palabras esdrújulas y le daban hechos graves. Digamos, y es la verdad. Sí, y eso que decís vos sobre lo vaciado de lo simbólico, ¿no? Porque también hubo todo un proceso de reivindicar la patria, pero paralelamente a que se reivindicaba esa patria, bueno, esto que decías, ¿no? Exacto. No se vota algo tan entonces, lógico como un canal. Nosotros entendemos que hubo un montón de gente que dijo basta de esta farsa, de esta mentira. No estamos poniendo a defender un gobierno ni un partido. No, acá hay un sistema de complicidades. El término que se puede describir con claridad es el régimen. Un régimen puede ser con distintas ideologías, pero que concurren a un mismo fin, que es saquear a un país. Esto es un problema más grave que Milei, es un régimen. Y lo que hay que cambiar, lo que la gente, cuando Milei descubrió, tuvo ese descubrimiento y llamó casta. Uh-huh. Efectivamente, hay una casta política, una casta que ha sido comprada, corrompida, y que a través de esa casta se ha sometido al pueblo argentino. Pero, ¿para qué? Para que se consolide esa casta y se consolide la colonia y el saqueo, no. Entonces, hay que empezar a ver las cosas por su nombre. Nosotros no estamos diciendo, defendemos a este contra el otro. No, nosotros entendemos, acá el único sujeto que nos interesa es el pueblo argentino, la comunidad argentina. Que hace muchos, yo creo que desde el año 76 para acá, antes del 76, antes del golpe militar, tenía un gobierno popular que respondía a los intereses nacionales. Y una vez que se terminó ese gobierno, las bases que anunció Martínez de Hoz en el proceso de reorganización nacional, nadie las contradijo, porque en sustancia muchísimas leyes del proceso y todo un régimen que instaló el proceso no se modificó y en muchos casos se profundizó. Entonces, procesistas son todos. Uh-huh. Más allá de los discursitos democráticos, izquierdistas, derecho humanista, han sido en sustancia procesistas todos. Uh-huh. Desde Alfonsín hasta Alberto Fernández. Y ahora estamos viendo el resultado de ese régimen que se instaló en la Argentina. Entonces, coincido con vos, no se trata de una orientación puramente ideológica, es supraideológica. Es la verdad misma, la realidad misma la que nos demuestra que la Argentina, siendo un país inmensamente rico, es un productor de pobreza y demás, gracias a la traición de su clase dirigente, justamente. Bueno, esto fue todo por hoy. Así como lo dice la cortina que estamos escuchando, estamos llegando al final del programa Romper el Cerco. Espero les haya gustado este programa veraniego del día de la fecha. Y que bueno, si lo quiere volver a escuchar, lo escucha por Radio Cut. Nos volvemos a encontrar conmigo capaz que mañana también, porque estamos haciendo edición verano. Capaz mañana vamos a estar hablando de lo que está pasando en Venezuela, de la asunción de Maduro y de todo lo que está haciendo la derecha para que esto no se dé, y con todos los cruces de comunicación que hay y toda la información que viene un poco o que no llega a nuestros oídos, o que si llega, llega de otra información, y que para eso vamos a ampliar más con un programa teniendo testimonios realmente desde el territorio de Venezuela. Así que mañana ya estaremos publicando alguna jornada especial, así que nos volveremos a escuchar mañana. Sin antes decirle, apaga la tele y prende la radio de tu barrio.